Fui por el día únicamente, fuimos a acompañar a Facundo López y a Jimena López en el lanzamiento del Frente de Todos de Necochea, así que salimos 4 de la mañana con algunos compañeros de acá de Cañuelas y a las 7 de la tarde estábamos de vuelta acá. Uh-huh. Ah, o sea, fue día, ni siquiera hicieron noche. Ni siquiera hicimos noche, no. Uh-huh. Fuimos y volvimos en el día. ¿Y cómo estuvo? Pero a ver, porque el otro día decía, charlando con alguien, que me parecía, lo digo públicamente porque no tengo por qué no decirlo, es lo que me parece, que eras una de las legisladoras que por lo menos discursivamente, públicamente, en los medios de comunicación, habías tenido un proceso de evolución. Seguramente esto tiene que ver con la práctica, también tiene que ver con la formación, has incurrido en eso, y también con los vínculos que has generado por fuera de la órbita de nuestro distrito. Aclarado y dicho esto, te pido que no me chamulles. ¿Qué sentiste? ¿Cómo estuvo? La energía. Siempre la mujer tiene ese sexto sentido, ese olfato tan particular, en el cual tal vez que lo miraste a tu compañero, lo tocaste a los hombros y le dijiste, esto termina. ¿Por qué? ¿Por qué decís, está bueno lo que está diciendo Axel? Mirá, Sergio, cómo se ríen. Ah, esto termina. O tal vez que dijiste, che, creo que hay buena energía, ¿eh? Me parece que hay buen vínculo, es sincero, es político, claro, digamos, siempre hablando del marco político, pero me parece que se puede generar algo interesante. Esto, digamos, en líneas generales y en particular, digamos, lo que te quiero preguntar es por el backstage, por el detrás de escena de esa presencia en la cual coincidieron Sergio Massa, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el candidato a gobernador, Axel Kicillof. Mirá, en principio te voy a decir, porque vos sabés que si hay algo que es un gran defecto y una gran virtud es que soy bastante sincera. Me pareció que los discursos de Sergio y de Alberto fueron excelentes, muy preparados los dos, dirigidos hacia el público que estaba presente, o sea, tenía un fin específico. Axel me pareció que lo preparó ahí en el momento, le salió lo que estaba pasando, pero como que no venía con un discurso preparado. Y lo que se notó entre los tres es que tenían una muy buena química. En todo esto siempre estaban haciéndose señas, caras, mucho abrazo, pero abrazo sincero, de risas. Un Alberto que lo agarró a Axel y le batió el pelo como si lo agarrara al hijo o al sobrino y lo agarrara y lo abrazara y le revolviera toda la cabeza, ¿viste? Como diciéndole, ¿qué haces, querido? ¿Cómo estás? Uh-huh. Chistes internos entre ellos. Así que la química se nota que está. Uh-huh. Y te digo, la predisposición de trabajo también se notó que estaba. En los discursos, si bien estaban preparados más discursivamente, valga la redundancia, los de Sergio y de Alberto, se notaba que habían chistes internos, que ya se preparan esos chistes, obviamente, con el conocimiento de la otra persona. No los haces así porque sí. En ese sentido, Massa tiene una virtud, ¿no? Cuando, por supuesto, en el marco de un acuerdo político y demás, después genera una relación cercana con sus pares, ¿no? Tiene, me parece, eso como virtud. Yo, por lo que he visto, generalmente en esto que vos estás diciendo, cierre de actos, cuando veo alguna foto que publican ustedes u otros referentes del Frente Renovador, siempre hay un dirigente que se muestra muy cercano, pero al margen del afecto, sino esa relación de casi de amiguismo, ¿no? Que genera cierta empatía. ¿Esto es así, como uno lo observa afuera? Sí, Sergio es una persona que sí. La agarrás para charlar, es súper copada, simpática, no tiene ninguna vuelta. Podés hablar de cualquier cosa como si estuvieras hablando con tu hermano, con tu amigo, tranquilamente. A mí en lo personal tengo una relación más como si fuera mi viejo. Uh-huh. Pero bueno, por ahí tiene que ver con lo generacional, tiene que ver con, qué sé yo, algunas diferencias de género también, por ahí. Yo lo tomo como más como una relación como con mi viejo, pero es así, es como hablar con un amigo tranquilamente. Uh-huh. Jugando un poco con las palabras, generalmente un padre, muchas veces, tal vez con un espíritu un tanto más conservador, porque el paso de los años, dicen aquellos que tienen algunos años y que peinan canas, te hace más conservador. Tiende a tranquilo, tranquila sería en este caso. Me dijeron que andás haciendo algunas travesuras. Che, ¿por qué no frenás un poco? ¿Sos brava? Aquello, lo otro. ¿Pasa un poco por ahí también esa condición de padre-hija en términos políticos? Sí, a veces te dice, te manda un mensajito y te dice, escúchame, anda más despacio. ¿Te ha pasado? Que estabas haciendo tal cosa, ojo. O me dice, vas muy bien, dale por ahí, así se hace. Estoy orgulloso. ¿Te ha pasado por mensaje? Por mensaje, por llamadas, sí, en presente, o sea, personalmente también. Uh-huh. Te dice, vos sos terrible, ¿eh? Claro. Ah, mirá vos. Bueno, o sea que un poco va por ahí la cosa. Vos sabés que el motivo también del llamado tenía que ver con esto, porque fue la primera foto, digamos, en la que confluyeron Alberto Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa, y vos estuviste ahí. Políticamente, ¿hay un discurso unificado? Recién decías, Alberto Fernández, Sergio Massa, sí, lo de Kicillof pasa más por la improvisación del momento. Esto es un poco así lo que vos sentís. No, el discurso que dio justo ahí, digo, uh-huh, que fue un discurso del momento. Usó una frase, quizás un apotema justicialista, ¿no es cierto? Y con eso hizo un discurso de 10 minutos. Por ahí lo que hablaron Sergio y Alberto fue más preparado, a eso me refiero, más direccionado. Se nota que hay un discurso que está coordinado entre ellos y lo manejan muy bien, porque ambos son muy hábiles y muy duchos en esto de dar discursos y hablar frente al público. Axel es un excelente técnico, me parece que yo lo he tenido en la facultad como docente, en economía y en macroeconomía. Me parece que en cuanto a formas técnicas va a ser un gran gobernador, si tiene que serlo, pero tiene todavía que preparar algunas cosas discursivas, como todos, porque por ahí nos tocan ciertos lugares desde los cuales se habla menos, y se trabaja más como cuadro en otros aspectos, nada más que eso. Uh-huh. Cerrado esto de Necoche, y como decía anteriormente, queríamos tener tu experiencia o tu mensaje a partir de la experiencia que te tocó vivir, y metiéndome ya en lo local, ¿cómo se preparan para el acto lanzamiento? ¿Tenés algún dato con respecto a cómo va a ser la actividad del sábado, de acuerdo a lo que contaba Jorge Illescas a principio de la mañana, a las 10 de la mañana en el Club Juventud, donde se presentará la lista del Frente de Todos? Mira, en este momento estoy yendo al PJ a buscar las entradas que necesito para la gente que va a venir al acto. Así que si me hubiese llamado más tarde te contaba más. Uh-huh. Pero claro, ahora tengo esto. Pero hasta ahora es que vas a retirar las entradas y seguramente ahí te contarán en las características del acto. Y ahí hablaremos de las características del acto, porque estamos citados todos en el PJ. Bien. ¿Qué se juntan? ¿A las 12:30? Y yo estoy llegando tarde. Ah, a las 12. Sí. Era a las 12. Bien, bueno, te liberamos entonces para que puedas continuar con tu agenda. Lo cierto es que estamos hablando del sábado, 10 de la mañana, Club Juventud, presentación de la lista del Frente de Todos. ¿Es así? Es así.